mujer dónde está? No se la ve bailar en Notre Dame. Si soy sincero, no lo sé. Vos sois cura, yo poeta. No tenemos de la mujer la misma religión, la misma poesía. ¿Dónde está tu bella esmeralda? Se ve a París, muy triste sin ella. Se encerró en un torreón, lejos del temor de sus embrujados. ¿Qué quieres decir, poeta? No es contestación. Déjate de piruetas. ¿Has visto sí o no? ¿Dónde está mi bella esmeralda? Ahora mi reino se quedó sin reina. Ella es si tuviera las alas partidas. Te encontrarás en la prisión de la Santé. Si tú no vas a salvarla, ella podría morir, ya que la quieren ahorcar. No me digas más. ¿Dónde está nuestra